casa. Maroma te convierte en una peligrosa persona. Salieron lenguas del mar, un mar que solo recibía una gentil brisa, creando pequeñas olas. Las lenguas se estiraron hasta atraparlas. No quedaba claro si ellas flotaban o caían, pero fueron cautivas al momento de sentir el latigazo que aventó de golpe la saliva sobre sus pieles. Sus pieles brillaron al recibir la luz del sol de las 6 de la tarde. Los gemidos se escuchaban claramente como si sucedieran dentro de un contenedor de metal. El sonido rebotaba. Dejaba una sensación de humedad sensual en un lecho de muerte redentora que todo lo abrazaba. Perverso universo. Explosión en un principio y un final. Expansión como estirón por la mañana, entre calambres ocasionales. Observación de todas direcciones. Curiosidad por la enorme fuerza dentro, más allá del bien y del mal. Una deliciosa maroma te convierte en una peligrosa persona. Mis dedos empezaron a crecer y se elevaron entrelazándose con los de la luna para tejer una trenza que desciende hasta lo más sublime de la profundidad en nuestros deseos, que corren desnudos por el bosque de nuestra intimidad. No todo es dulzura y tranquilidad en el paraíso. El dolor y la apertura también deshacen ataduras. Ataduras de los nudos que mantienen sofocada la pasión. Una deliciosa maroma te convierte en una peligrosa persona.